Más suerte, San Antonio. No, soy Palmero del Control. Y Antonio, ¿quién os habla? Las 12 minutos, ahora menos en Portugal, como siempre, aquí en Zapping, hasta las 9 de la noche en Radio Bot. Ajá. Y comenzamos el Zapping número 98, 698 el total, desde que estamos aquí. Correcto. Estaban felices y contentos. Sí, sí, sí, bueno, una pequeña visita que tenemos aquí. Sí, pero ojo, porque es una visita, no es una visita de cortesía, es una visita de trabajo. Ajá. Nos han venido unos visitadores médicos a vendernos aquí gelocatiles y cosas así, pero le dejamos que no. Correcto, correcto, correcto. No. ¿Qué puedes comprarte? No, es que yo soy homeopatía, solamente me meto productos naturales. Anoche, de hecho, me estoy medicando. Sé perfectamente de qué me hablas. Es lo que tiene la salud natural. Sí. ¡Viva la uña de gato! ¡Viva! Bueno, pues vamos directamente a recordar la bulla de la duda. Por cierto, Churi, que sepas que voy ganando. Recordaba con estos visitadores médicos. Correcto. Voy ganando por uno. Por uno la bulla. Sí. No voy a repetir la frase de que no se acaba la ópera. Y el no sé qué, el rabo del toro y todas las movilidades. Sí, ya sé. Bueno, la bulla esta semana es, mal no recuerdo, ¿has hecho o pretendiste alguna vez hacer algún sudoku? Sí. Bueno, pues suele. O sea, pero si ya suena raro, tío, por el amor de Dios. 5-4 voy ganando. 5-4 para 5 personas que sí que lo han intentado, o que lo han acabado, y 4 personas que no, que ni de coña. Correcto. Hoy, pues llegaremos al final del temita. Así que nada. Bueno, con respecto al tema de los platos, que era la duda, los de los primeros días ya no los leemos, porque si no se trata esto eternamente en Holanda. Restaurante ya con carta extensa, incluso. Sí, vamos a ver los de ayer nada más. Porque ayer tenía una buena pinta, bueno, menos uno, la tortilla de queso, que como sea, con tortilla de queso. Muy bien, muy bien. Y ese añadido que le hizo Jorge del jamón me pareció fantástico. Jorge es que se confundió lo que es tortilla con sándwich. ¿Sabes? Sí, pero bueno, que está buena. La como tortilla de jamón y queso. Sí, tío. ¿Pero qué tiene que ver eso yo a ese, tío? Sí, esto se hace mucho, hombre. Sí. Bueno, sí. Vémoslo. El pollo al horno con salsa de verdurita. Oh. Y con esas papitas que le ponía de calabacín por debajo de ese Pontevedra, Anuski lo decía. Anuski. Y moló el politono, ¿eh? Correcto. Politono Joselito. Muy bueno. Y luego tenemos Abella da. Sí. Ah, que no entiendes tu letra. A ver, ya la aldea, sí la entiendo, hombre. Vale. No la entendía. Claro, ahora claro. Sí la entiendo. Y luego uno de Jorge muy bueno, que es tiri Radio Bot. Muy bien. Este hay que usarlo, tío. Sí. Está muy bien. Sí. Cortinilla. No, yo creo que lo que debemos hacer, ya te lo dije, vamos a hacer una especie de mix. ¿Mix? Sí. Perfecto. Yo lo dejaba para un especial de estos de invierno, Anthony, que ya, no sé. Para Semana Santa, tío. Claro, tío. Especial por ejemplo. Bueno. Bueno, pues son las 8 y 3 minutos, os recordamos el email zapping@radiovoz.com y el contestador 902-173-100. Y hecho lo hecho, Churi. Y dicho lo dicho, Ivaninchi. Stand up, nobody's talking to you. it. Mamá! Mamá! Mamá, tráeme papel! Mamá! De lunes a viernes, de 8 a 9, no te van a hacer caso ni tus padres. Escucha Zapping de lunes a viernes a las 8 aquí en Radio Voz. Minuto de Oro, Zapping. Mi monte de Venus es como Ézaro, en mitad de sitios redondos. Minuto de Oro, Zapping. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los penes, Fernanda. Vaya por Dios, qué tonta estoy, se me ha vuelto a escapar. Hola, soy Vizoso y yo escucho Zapping porque soy el técnico. ¡Ointes! ¡Zapping! Yes. Las 8 y 8 minutos, ahora menos en Portugal, y continuamos con nuestra campaña de robar audiencia o mendigar audiencia en Lugo. Correcto, Antoni. Último de esta semana, la semana que viene iremos a Ourense, supongo. Sí, Ourense. Bueno, vamos a ir bajando poco a poco, haciendo un recorrido geográfico a través de nuestro vuestro país, claro. Sí, podemos hacer un poco de Ribadeo a Tui. Pues sí. Cada día en cuadro. Pues sí. Oh, mira, no, hacemos primero dos grandes bloques de población y ya directamente a Ourense y punto. Vamos a Lugo, tío, y ya está. Hala, ponos más tapitas ahí, van, que nos vamos a Lugo. Para comer, Lugo. Ay, bueno. ¿Pero para comer qué? Para comer, te enseño ahora lo que vas a comer. Te voy a enseñar ahora lo que vas a ver... comer. A ver... señor. Ya, pero no sé qué pasó. Sí, no. Vamos a ver. ¿Te mandan las hamburguesas? ¿Las hamburguesas? ¿Con queso? Bueno, te mando una, a ver qué te parece. Pues, ¿cuánta gente de repente tiene? ¿Abarrote o no parrote? Mira, que no hay nadie, Anthony, por el amor bueno, de Dios. Bueno, pues no hay nadie, vamos a otro, que es lo que... Vale, ya que sé. Sí. Bueno, pues nada, pues nos tiramos entonces. Sí, vamos bueno. A otro. ¡Otra manito! Utiliza tus fingers para ayudar a esa gente de Lugo, chato, claro que sí. Bueno, ¿me hablas tú o lo hablo yo? Depende, ya sabes. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Mira, me llamo Antón, estoy aquí con mi compañero Churi. Muy buenas noches. Te estamos llamando en directo desde Radio Voz. ¿Conoces Radio Voz? Sí. Bueno, pues te estamos llamando desde el programa Zapping. ¿Conoces el programa Zapping? Sí. Sí. A ver, ¿lo conoces de verdad? ¿Eh? ¿Lo prometes? ¿Que lo conoces o estás diciendo que sí para que te toque el premio? Yo no sé qué premio. ¡Ay, caray! A ver, estamos llamando a Lugo. Sí. Bueno, pero Lugo. Lugo no, un pueblecito cerca de Lugo. ¿Y que se llama...? Skyron. ¿Es cierto que todos los monos allí son de Sky? Sí. Ah, muy bien. Bueno, estarás diciendo tú ahora mismo, ¿para qué me llaman estos? ¿Para qué me llaman estos, a que sí? ¿O no? Pues sí, puede ser. Pues venga, que te lo va a contar antes. Bueno, vamos a ver, te llamamos porque estamos... A ver, nosotros tenemos un programa de lunes a viernes en Radio Voz, que en Lugo se emite en el... 105.6 de la frecuencia modulada. Sí. Y lo que estamos haciendo es buscar audiencia. Correcto. Porque necesitamos gente de Lugo. Exacto. Y entonces pues hemos puesto el dedito así en las páginas blancas, en la guía telefónica, y salió tu número. Y dijimos, pues a ver si esta chica o esta señora o este señor, o quien nos salga, chica, esta chica. Pues... No, esta señora ya mayor, ¿eh? Oh, no, ya mayor, tampoco sí. Va a parecer esto muy mayor, ¿eh? Sí. No. Te digo yo que no, ¿eh? Vamos a ver, yo si fuera por la voz, te echaba como mucho, ¿eh? Como mucho 28. Sí, por ahí. 28. ¿Cuántos? Me equivoco en mucho. No te voy a preguntar cuántos tienes, que a lo mejor no te gusta decirlo, pero me equivoco en mucho. Sí, muchos. Joba. Bueno, y una cosa, ¿cómo es tu nombre? Bueno, si quieres darnos uno falso, pero es para dirigirme a ti, hombre. No te lo doy falso. Bueno. Me llamo Amalia. Amalia, es que vamos a ver, ¿tú escuchas la radio habitualmente? Sí, ahora por desgracia sí, llevo 2 meses que tengo una pierna rota y la escucho de noche. Pues qué mejor que este programa se repite a las 2 de la mañana, mujer. Sí, ya lo sé. ¿Y cómo lo sabes? Porque la oigo. ¿Pero escuchas Zapping, de verdad? Sí, sí. A ver, pues te hacemos un pequeño examen. Ay, no, hoy no, porque vengo de quitar la escayola y estoy malita. Bueno, y te habrás rascado con ganas, ¿a que sí? Sí. Ya tenías ganas de rascarte mucho, ¿eh? ¿Qué la tenías, escayolada toda la pierna o solo la mitad? Hasta la rodilla. ¿Y metiste aguja de calcetar? Sí. Oye, Amalia, digo yo, ¿te pasó eso que nos pasó a todos, de que cuando te quitan la escayola está todo lleno de pelos? Sí. Claro. Y muy delgadito la pierna, muy delgadito, llena de pelos. Bueno, pero ¿estás ya recuperada de todas maneras o no? No, fue ayer, todavía no estoy recuperada. Bueno, pero ¿estás bien de ánimo? Sí, bueno, regular. Y ahora te queda un largo periodo de recuperación, de rehabilitación con el fisioterapeuta. Y para eso no vivo solita. Ay, mujer. Pero, ¿tienes que hacer rehabilitación o no? Tengo. ¿Y cómo te rompiste la pierna, mujer? Pues me ha caído. Ay, ¿en la calle fue esto? Sí. ¡Denuncia al ayuntamiento! Sí, pues sí. Sí, tenía razón, tenía que denunciar. ¿Y no denunciaste? Claro. No. ¿Resbalaste con una baldosa o algo? Sí. Ay, carajo, pues son las peores. Hay que hacerlo, porque es que los alcaldes nos tienen las ciudades hechas un asco, hija. Amalia, ¿y te firmaron mucho la escayola? Un poco. ¿Algún admirador o algo? Vale, extrema vida, que pasé un rato con vos, que no tengo nadie aquí. Hombre, pues vamos a ver, te lo repito. ¿Tienes una radio por ahí a mano ahora, Amalia? Ahora mismo no. Es no que te digo que estás saliendo tú ahora mismo para toda Galicia. Exacto. Ay, no me digas eso. Pues te estoy diciendo eso. ¿Es verdad? Es verdad, sí. En el 105.6. Exacto. Por eso te decía que si tienes un aparato de radio a mano, pues lo buscas. Te puedes escuchar. Y lo escuchas ya directamente. No, pues no tengo aquí. Qué pena. Bueno, de todas maneras, como este programa se repite a las 2 de la mañana, ajá, pues te puedes escuchar si quieres, como dices que no puedes dormir. Ay. A las 2 de la tira. ¿Podemos hablar así? Pero vamos a ver, Amalia. Bueno, no tiene importancia, porque yo todo lo que os he dicho es verdad, ¿eh? Hombre, pues por eso, y decía, pues, y además que eres muy simpático y muy amable. Una conversación súper amistosa. Ya nos gustaría ir a incluso a cenar contigo ahí hoy, fíjate. Pues, veniros. Sí, no, porque no puedes hacer la cena, que estás mal de la pierna, mujer. Bueno, pero la podríamos hacer nosotros. Pero la podéis hacer vosotros. Ay, sí. Además, cocinamos muy bien, que yo lo sepas. Yo te hago unos espaguetis al Anthony, que flipas. Y yo un pollo asado con tarta de queso. Pues tenemos en casa. ¿Sí? Sí. Bueno, y Skyron, eso está muy lejos de Lugo. No, Skyron de Lugo no está muy lejos. Pero que es un pueblecito o es un barrio. Es un pueblo. A ver, ¿con quién estás, Amalia? Que no estás sola, que nos estás ahora limpiando. Estoy con un señor aquí que me vino a hacer una visita. Ay, esas visitas de señores. Pues nada, pues aprovecha ya para decirle que porque nos escuche también a nosotros, así ganamos 2 oyentes en vez de 1. Y ¿sabes qué? También puedes hacer una cosa. Mira, puedes aprovechar ahora para mandarle un saludito a alguien, ¿no? Y por la noche lo llamas y le dices, mira, a las 2 de la mañana escucha Zapping y escucha el saludo que te mando. ¿Qué te parece? Sí. Pues mándale saludos a toda la gente que tú quieras. Pues... ¿A quién le voy a mandar un saludo? A mis hijos, que no están aquí, están fuera. ¿Dónde están? A ver. Ay, bueno. Muy lejos. Muy lejos. Vale. Nos pueden escuchar por internet incluso, fíjate. Ay, no sé si tienen internet. Sí, pero bueno, que están en Alemania. Sí, por ahí lejos están. En Suiza, Ginebra. Bueno, nada. Mira, Amalia, ¿y ese señor no te puede alcanzar el aparato? Este señor... De radio, digo. Para... A ver, te lo paso a él. Muy bien, gracias. Hola, señor. A ver, dime. Hola, buenas noches. Hola. Vamos a ver, le preguntábamos a Amalia, ¿no tendrá por ahí usted un aparato que el que se pueda sintonizar la radio? Porque es que ahora mismo... Ay, no, porque yo estoy en la casa de aquí de Amalia. Ah, bueno, pero, no, digo una... Pero en la casa de Amalia igual hay una radio o no hay. Ay, la radio creo que ten. Pues sí, puedes ponerla porque está saliendo para toda Galicia ahora mismo. Pero, ¿cómo es tu nombre? ¿Sí? Claro. ¿Cómo te llamas, tí? Yo llámame Manuel. Manuel, pues mira, si coges a radio ahora mismo, puesto 105.6 de FM, ajá, ahora mismo está desayendo tanto ti como a ella, para toda Galicia. Ajá. ¿Qué se parece? Sí, parece, no sé dónde tengo, debe de arriba, claro, ya no se puede mover. Bueno, ahí tenés una casa de 2 pisos, todo es gente de Ben, ¿eh? Oye, que digo, ¿qué fuches a hacerle una visita a Amalia? Sí. Bueno, pues te hay que hacer a cena. Que no a cena, que no se... Pero que no tomo un yogur en la mai. Bueno. Es una mujer que... Que quere ter o tipo fino. A tipo fino, pois con un yogur non vai mantir, ten que ter carnes para que haya donde agarrar. A medodía comeuche huesos. Huesos, que teñen moita carne. Debe ter unha dentadura. Está riquísimo. Lima. Bueno, Manuel, pois moitísimas gracias por atendernos. Dalle un bico a Amalia, vale? Vale. Aperte forte. Chao. Xente de Lugo, tropa do carallo. Bueno, pois estupendo. No, a ver, la movida es que después, sí. ¿Tú te crees que Amalia se va a acordar del 105.6, sí, de coger la radio, de que es a las 8, de que se repite a las 2, no me acuerdas, con la punta? Pero si ya no se escuchaba. Que no, yo no me lo creo. Sí, lo que yo no me lo creo. Le daba vergüenza. Yo creo que era... No, mira, sí, mira, cuando dicen que escuchan, sí, la movida es de examen. Ay, sí, no, ahora no. No, examen, claro, ahora no, ahora no, pero ay, bueno. Pero qué maja, Amalia. Mira que estaba hablando de la pierna rota y esas cosas. Y estaba ella hablándonos de su yogur y esas cosas. Sí. Muy bien. Oye, si me recuerdas, llamamos a Fernanda. ¿Para qué? Porque para ver qué tal está. Me acordé ahora de ella. Claro, que estaba con su síndrome de fin de semana. A ver, bueno, pues venga, vamos a... Hacemos un interludio y o seguimos con esta sección. Es que tenemos un montón de cosas que hacer, tío. Bueno, lo hacemos así rapidito. Solamente para saber cómo está y punto. Uno rapidito. Sí, bueno, pues espera, que le voy a dar el teléfono a Iván. Venga, yo creo que esos futuros se debería ser eso de memoria. Ya está, un poco de musiquita, por favor. Bueno, pues ya estaba marcando Iván, sin más nada para preguntar, nada, pero nada, un minuto, simplemente para preguntar qué tal está. Sí. Bueno, y ya, es que además me está confirmando Iván que hay un problema ahora mismo con el satélite. Bueno, sabe si Dios qué pasa, están los de la MIR por ahí tocando algo. Pero qué pasó, no pues, le habrá mordido un tiburón, ¿no? Que suele pasar con no, Churi, el típico polvo cósmico, tío. Desde viernes, ya sabes. Desde luego, aquí. Desde viernes, el polvo cósmico es lo que tiene. Bueno, antes eran los sábados, el día habitual del polvo. Polvete cosmiquete. Sí. Volvete cosmiquero, un poco. Sí. Nada, esta mujer va a estar durmiendo otra vez, Ay, que tenemos que mandarle unos agradecimientos enormes, abrazos, besos y la madre que me parió, que nos dio felicidad, a un chico, hombre, que nos mandó una cosa, Juan José. Ay, de Juan pollo. José, por favor, qué alegría. Los qué mecheros emoción. De Santecler, tío. ¡Santecler! Wow, ¡cómo me flipa, tío! ¡Cómo me flipa! Bueno, de verdad. Hola. Hola, buenas noches. Hola. ¡Fernanda! A ver si es el abuelo. No, es Fernanda. ¡Abuelo! ¡Que soy yo! ¡Hola, Fernanda! Fernanda, te llamamos simplemente para preguntarte qué tal estás. Sí, preocuparnos por tu salud, porque acabamos de hablar con un oyente que se llama Amalia, que tiene una pierna rota, y dijimos nosotros, bueno, pues a ver qué tal está Fernanda, porque nos acordamos de tu problema de salud. También con la pierna rota, pues yo no sé si duele, le doy a la pierna. ¿Cómo? ¿Cómo que dices? Si le dolía la pierna, es que no sé cómo me pasó el teléfono, se me puso el altavoz. Si le dolía la pierna. ¿A quién? A Amalia. Amalia, se rompió, pierna, hombre. Claro. Estaba, ayer le sacaron una escayola, estaba de rehabilitación, mujer. Justo. Por eso a mí me recordó a ti, que estás tan enferma, y para saber qué tal estabas. Sí, que sabes que siempre, no, que Dios me perdone, pero a mí me rompí una pierna, pues... Te venía bien incluso. Pues muy mal no me venía. Bueno, por favor. Ya, y una apendicitis aún molaba más, ¿eh? Ah, sí. Eso no te porque duele. Te llevan pastelitos al... Bueno, a la apendicitis. ¿Y qué te crees, que romper una pierna no duele? Sí. Hombre. Sí, hombre, pero cuando me dolía mucho y me paran rápido y después ya podía estar. No sé qué dices. Bueno, de total, Fernanda, exactamente, contéstanos, ¿qué tal estás? Un poco mejor. Bien. O sea que hoy vas a trabajar, ¿no? Sí. Ah, bueno, o sea, ya estás bien. Muy bien. ¿Quién te fue por tabaco? Por la mañana tuve que ir yo a hacer la... que vine con 10 bolsas, Bien, ¿y encontraste ya sitios donde te vendan el Marlboro? Sí, ahora ya bajaron el Ducado también y también ya está la guerra... Ahora dentro de poco subirá otra vez, porque a Hacienda no le llega el dinero que les parece poco, y se lo van a volver a subir. Muy bien. A que, nada, que nadie piense que nos están dando algo regalado, porque... Muy bien. Todos no nos suben en nada, ya. Bueno, de acuerdo, muy bien. Bueno, pues nada, era simplemente para preguntarte, para interesarnos por tu salud. Hay una cosa que está bien. Están empezando a vender tabacos cubanos a bajo precio y son tabacos bastante buenos. Sí. Y entonces, ¿a ti, dónde hay un buen puro, no? Que se quite todo lo demás, pues, ¿no? Sí, pues es que es tabaco sin aditivos. Sí, claro, es lo que tiene el tabaco, es lo que tiene el tabaco habano, donde haya un buen puro o se quite todo lo demás. Auténtica hamburguesa. Sí, no, pues, ¿te gustó la hamburguesa? ¿Te gustó? Tengo más. Sin queso, ¿eh? Queso. No, estamos comiendo aquí. ¿Quieres algo de beber? ¿Algo de beber? No, algo de beber. Bien, yo tengo aquí un agüita. Bueno, pues nada, Fernanda, que te mandamos un beso muy fuerte, que gracias y que sigas a la escucha, que a lo mejor te vamos después incluso otra vez, ¿eh? Sí. Vale. Esto no sé qué le pasa, se me puso un altavoz. Un altavoz. Seguimos sin saber lo que dices, Fernanda, sí, pero está bien que nos confirmes que tienes altavoces en casa. Me estoy preocupando por ti bastante, ¿eh? Un beso muy fuerte, Fernandita. Adiós, chao. Adiós, guapa. Ponte bien. Chao. Bueno, pues por el precio de una tuvimos a dos enfermas esta noche. Ay, Amalia desde Lugo. Correcto. Y Fernanda desde Monte Alto. Qué bonito. Hasta aquí llegó Ointes. Zapping. Yes. Radio Bob. You ready? Zapping presenta Coincidencias. Yes. Espere ahí, por favor. Vamos a ver. Monegascas ya no vamos a hacer. No, ya de Estados Unidos Monaco. Ya no las vamos a hacer tampoco. Exactamente. Podemos ir a... a ver, ¿a ti qué te gusta? Le preguntamos a los visitadores médicos un lugar que os guste. Un lugar, sí. Algún lugar del mundo, cualquier sitio. París. Oh, venga. Francesas. Pues vamos a hacer conciencias parisinas. Vamos a ver. Zapping presenta Coincidencias parisinas. Uy. Espere. Las 11:25 minutos y entramos al mundo de la coincidencia, en este caso coincidencias parisinas. Así es. Y que volveremos pues con una coincidencia chunga, donde las haya. ¿Chunga? Pues sí. Venga, vale, perfecto. Pues estás en el arco del triunfo. Estoy en el arco del triunfo. Estás en el arco del triunfo. A mí no hay cosa que más me guste que un buen arco del triunfo. Ya te digo, si hay hamburguesa, vamos. Bueno, pues te confirmo. Estás en el arco del triunfo y de repente 7:30. Y dices, ostras, 7:30. Pues nada, me voy para el hotel a toda leche, sí. Porque empieza a Zapping a las 8 y bueno, lo tengo aquí cerquita, sí, pero bueno, así pongo internet, tal, claro. Me voy al hotel, sí. Me pongo internet, sí. Me pongo ya 8 menos un minuto a las 8, sí. Voy a poner el iPad de Zapping, sí. Y no empieza Zapping porque coincide que hay fútbol y no hay Zapping, tío. ¡Oh! Coincidencias, parecido. Ya, eso no mola nada, tío. O sea, que haya fútbol. En vez de haber Zapping, yo, mira, ¿yo qué quieres que te diga? Real Madrid, sí. Me cago en tu muelas. Sorry, no digas muelas. Correcto, Anthony, correcto. No diré muelas a partir de ahora porque voy a hablar con propiedad, porque vamos a trasladarnos a una ciudad incomparable como es París, la ciudad del amor. Sí, sí, y a un lugar dentro de París fantástico, a la plaza de Montmartre. ¿De tu madre? La tuya para que no late. Bueno, antes pues resulta que vamos por Montmartre. Sí. Te confirmo, ¿no? Sí, sí. Y mucho los enseñó Mecano, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Manda carajo. Pues sí, te lo juro que no sé por eso. Sí, no, no, es que entre Montmartre y Vodan Londres, sí, sí, ya tienes Europa claro, entera. Claro, claro. Sí. Bueno, pues te confirmo que estamos paseando por Montmartre y viendo sí. allí esas maravillas que se ven. Esos tejados parisinos, esos ¿verdad? Esos tejados parisinos, ¿no? Bien, pues resulta que estamos disfrutando de las vistas sí. cuando coincide que sale el típico vecino por la ventana a sacudir la alfombra y te tira toda la mierda encima. Y te caes. Sí, coincidencias parecinas. De todas maneras, yo creo que ese polvo, o sea, sí, esa, sí. ese polvo no, sí, o sea. Sí, es polvo, es polvo. Es polvo parisino. Sí, sí. Hombre, no sé, depende del amigo de... Pepe, sí, polvo sí, sí, parisino. Correcto, sí, sí. Pero tiene pero... más glamour. Claro, claro. Tiene más sí, glamour. Sí, mola sí, más sí, que te caiga sí, el clásico polvo sí, en Montmartre, sí, sí, que sí, te caiga sí. en la calle real. Correcto, pero bueno, ¿qué quieres decir? Lo del polvo depende también de la capacidad de cerdez que tenga el parisino, ¿no? Porque impuestos a sacudir ya puede dejar de ser polvo, ¿no? Y caerte, pues, latas de Pepsi Cola, por ejemplo, sí. la parte, el bocata de chope que no se queda, el corrosco que no le sí. gusta. Sí, también, no sé, también la piloncita. La rebaba un poco. La rebaba, ¿no? La rebaba. ¿Cómo son estos gabachos? Come el chope en los gabachos. Ya te digo, hasta arriba. Y barra de lomo. Comerme el chope. En bocata, natural. Bueno, pues imagínate, Churi, estamos en París, nos vamos al Parque de los Príncipes, sí, sí, sí. donde se juega un fantástico encuentro, Paris Saint-Germain-Girondins de Burdeos. Dejan jugar al fútbol en los parques. Dejan, dejan. Qué bonito. Sí, sí. Prohibido jugar a la pelota, el fútbol puedes. Bueno, pues nos vamos al Parque de los Príncipes y está allí sí. Paris Saint-Germain contra el Girondins de Burdeos. Sí, me gusta, me cae bien el Paris de Saint-Germain. Ah, no, yo soy... ¿Del Girondins? Sí, del pero Girondins. Saco además. Sí, sí. Claro, yo, porque cuando sí. estaba con la francesa, sí. me veía la liga francesa allí. Ya, en Burdeos. Sí, sí. Hombre, es que yo no sé cómo es la camiseta del Burdeos, pero si es Burdeos. Ahora lleva una V así, sí. una V granate. Sí, granate, ya no me gusta. Sobre fondo nada. Azul, pero es chulísima. Sí, sí. Antes de otra manera, sí, pero bueno, sí, sí. Mola, mola. Bueno, mola más la camiseta. Que vale el segundo, sí, chaval, sí, que vale el sí, segundo. Sí, bueno, sí, pues sí. es igual, estás allí. Y en esto, ¿entiendes? Correcto. Estás allí viendo el fútbol, puta madre, tal, sé qué. Mete un gol, pues yo qué sé, de Nilsson, sí. del Girón de Burdeos. Sí, sí, sí. Se sí, va sí, corriendo sí. la grada, tío, de tirar la camiseta y coincide que lo pillas tú. Sí. Coincidencias parisinas. A mí eso no me pasó nunca, pero siempre envidié a esas personas que salen, tipo, sobre todo al que le cae la pelota de béisbol en los partidos de béisbol. Yo creo que eso es mentira. Sí, porque atención también al tema de que te caiga una pelota a mentira. 200 kilómetros por hora, puede ser tipo meteorito, te perfora la mano, pero bueno, sucede antes, sucede. Y nos suele caer a niños que con el paso del tiempo... Después la mano tiene atrofiada. Sí, exactamente. Esta mano me la atrofié con una bola de Willie Nilsson, ¿eh? Por ejemplo. Willie Nilsson. Sí, sí, es como de sí. jugador de básquet, un poco. Es una persona que iba, básquet, bueno, iba haciendo... Interpretaba la moto. Sí, Willie Nilsson, claro. Lo tiene en Willie Nilsson. Grissom, Grissom, por Grissom, favor. Total. Grissom parisino. Anthony, yes. me siento muy identificado con este, con esta coincidencia. Adelante. Sí, sí, sí, sí. Esta coincidencia sucedió precisamente en París. Sí, sí, sí, sí, no, cuando no, de otro campo de fútbol, no. Sí. Bueno, sí, están del Racing de París, pero el bueno. El Racing de París mola no, mogollón, el Stade de France. Sí, me mola mucho más el Racing de París. Vale, ¿cómo se llama el estadio? No sé. Racing de París. No sé, está en tercera, en segunda, por ahí. Por eso, entonces me viene mucho más al pelo, tío, porque esto me recuerda a mis comienzos como deportista, como jugador de fútbol de élite. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, de élite, o sea, que yo iba para jugar... Del bar élite, que juegas en la peña élite, ¿no? Exactamente, tío. Bien, bien. Bueno, pues resulta que un jugador de fútbol, yo en este caso, sí, ¿no? Sí, sí. Me quedo solo con la pelota delante de la portería. Sí. No tengo portero, ya lo he dejado atrás, es de esos sí. que sale, es de esos que sale. Sí. Yo ya lo he zigzagueado sí. y me lo he llevado yo corriendo solo, encaminándome hacia la portería. Uh-huh. Un chute, otro chute, me aproximo, veo la portería. ¿Pero hablas de fútbol o hablas de otra cosa? No, de fútbol, claro. Yo di un chute. Un chat. Chat es otra cosa, claro, o sea, sí, para ligar sí, con sí, alguna claro, sola. No, bueno, yo camino con la bola dando. ¿Cómo estamos en Francia? ¿Cómo que un chat? Sí, pues un chat. No sé cómo se dice. Un dato. ¿Cómo se dice en francés? Chute. Yo que sé, no sé, será chute en inglés. Chute. así como un poco más maricuela, ¿no? Suena así como francés. Oye, que no quiero decir nada, que esto, o sea, ahora se me manchan los huevos. Es italiano, es italiano. Un saludo a los franceses y a las feministas. Bueno. Eres como el varón de Bidé. El varón de Bidé. Qué gran canción de Puturru de Foix. Era de la trinca, churi. Qué desastre, qué desastre. El varón, bueno, de Bidé, famoso, nada, inventor. Sí, hay que retomar eso en análisis musical, ¿eh? Pues sí, sí, sí, señor. La trinca. Sí, señor. Lo voy a apuntar, sí, aquí. Que todo se me olvida. Bueno, no sé por qué. Mientras anotas, yo te voy contando que estoy solo. Habíamos dejado el portero ya detrás. La portería sola para mí. Solo tengo que chutar y meter la pelota, ¿no? Entonces, voy a chutar y coincide que la bola pilla uno de esos terrones que hay en todos los campos. Sí, de topo. Bota chungo y le das la patada al aire. Y aburrido. Y rotura, sí, sí, de menisco, claro, encima. Rotura de ligamento. La desde pierna aquí, al aire, la bola por un lado. Desde aquí un saludo a Raúl, el de la Madrid. Eso. Bueno, chavales, pues fueron las coincidencias en esta ocasión parisinas. No nos fuimos muy lejos de Mónaco. No, no, estamos, no, no, muy, no, no, agabachados, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Ay, mira, no quise achirar para nada, ni a Le Pen. Con lo bueno que lo tenías yo para hacer aquí. Ya, si les pusiéramos un map, Churi. Fatal, fatal. Bueno, pues nada, hace 32 minutos y hasta que llegaron nuestras coincidencias. Yes. Oui. Son las 8:32. Churi, son las 8:32 minutos. Sí, no me había dado cuenta. Es bonito. Y además, hay gente que hace la corrección de esas mierdas. Sí. Zapping presenta Otros Pueblos. Yes. Martita se acaba de agachar. Yo no voy a hacer caca. Martita, te voy a dejar. Los pies a los coches de atrás. Papá, no me des más tabaco. Martita, deja de sacarle la cabeza al perrito afirmativo. Las 8:34 minutos, ajá, traspasamos nuestras fronteras y nos vamos más allá. Correcto. De Rafita do Cebreiro. Correcto. En esta ocasión, a un lugar. Uh-huh. Bonito. Parisino, casi. Parisino. No, parisino no, pero es que hablamos mucho de fútbol hoy, ¿eh? Sí. Es que mira qué coincidencia, nos vamos a... ¿Coincidencia? No sé dónde vamos, no sé. Balones. ¡Balones! Alicante. ¡Qué bonito! ¿Qué puede ser, tío? ¡Oh, en Alicante! Que se llame Balones, ya veo yo por qué viene el nombre, tío. ¿Por qué? Alicante, playa, sol, balones, ¿entiendes? Joder, balones, tío. Tío, estás fuerte, abrazo. Me he salido con el pico de la plancha. Qué bonito. Bueno, pues vamos a ver si hay balones allí o por qué le llaman balones. Ay. Intentemos llamar algún... Alacant. Ahora en Alacant es muy total, ya. Desde totalmente, noche, sí, totalmente. Se hace muchísimo antes. Claro, porque está mucho al este. Es que nosotros reivindicamos, claro, desde aquí hora galega ya. Claro, claro. Que tiene que ser, claro, la misma. Una hora menos en Canarias y en Galicia. Tanto les cuesta decirlo. Claro, todos igual. Es que, claro, aprovecharemos muchísimo la hora. Claro, claro. Muchísimo más. Oye, pero ¿cuánto antes se hace de noche? Una hora. Una hora. Justo. Una hora. Joder. Es que la verdad, ¿eh? Con una hora, tío, de día lo que podíamos hacer, tío. Y de noche ya no te quiero contar, ¿no? Mira, una cosa, ¿qué tendremos? ¿Una hora de más o una hora de menos? ¿De qué? ¿Con respecto a qué? Con respecto a cuando naciste. Yo, con respecto a cuando nací, ¿sabes? O sea, tengo años de menos, yo creo, pero bueno, ya, no, sí, tengo... No, no, me refiero, sí, imagínate, tú nací, o sea, naciste, sí, en diciembre, ¿no? Sí, correcto. Seis, un seis. Tal día, tal día, no sé, seis, coño, pero me refiero. ¿Qué? Ya vamos a otro, que no hay nadie. A otro, venga. Que a lo mejor tenemos una hora extra desde que nacimos o nos han quitado una hora. ¡Ah, claro! Están jugando con mi vida, tío. Bueno. Denuncia al ayuntamiento. Denuncia al ayuntamiento ya. Pero, Churi está empeñado. Siempre que, sí, puede, denuncia. Sí, pero ahora yo denuncio a todo el mundo. ¿Sí? Sí, sí. Te voy a poner una querella. Sí, es, sí, que, sí, desde que aprendimos eso... Sí, sí. Yo ya me di cuenta. Esta señora tenía mucha razón, con lo de las querellas. Vamos a ver, que tenemos un problema pequeño. tenemos un problema pequeño, porque no, en balones sí. Hay muy poca gente, claro. Y van dos teléfonos que no hay nadie, ¿cuántos nos quedan? Y van... Estarán haciendo la fiesta de los balones, un poco. Fiesta de balones. Sí, sí, sí. A mí me molaría ya vivir en un pueblo que se llamara Balones, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, allí viven Danutas... ¿Diga? Hola, buenas noches. Hola. Hola, mira, me llamo Antonio, estoy con mi compañero Churi. Buenas noches. Y te estamos llamando desde Galicia, desde un programa que se llama Zapping de la radio, de Radio Voz. Y te preguntarás por qué te llamamos. Bueno, pues es que estamos haciendo una sección de pueblos de España que tienen nombres curiosos. Y hemos dado con Balones. ¿Tú vives en Balones, tú? Sí. Ya, ¿y por qué se llama Balones? Espera, mi marido te lo explicará, yo es que no soy de aquí. Ah, vale, vale. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres? Yo de Gallanes. ¿De? De Gallanes, cerca de aquí. Gallanes. Vale, vale, vale. Bueno, pues si nos puedes pasar con alguien Gallanes. Que nos pueda comentar alguna cosita de Balones, por favor. Sí, espera un momento. Gracias. Qué bien, bueno. No hay fútbol hoy ni nada, ¿no? Están viendo... La Copa de África. ¿Sí? La Copa de África. ¡Hola! Hola, buenas noches. Sí. Vamos a ver, estamos llamando desde Galicia, porque estamos en un programa de radio que se llama Zapping, de Radio Voz, que lo puede escuchar a través de internet, si quiere incluso, y le comento es que tenemos una sección en la que buscamos nombres de España con nombres curiosos, y hemos dado con Balones, y hemos llamado, pues aleatoriamente, a través de la guía telefónica, a un número de teléfono. Y queremos saber, pues algún datito de Balones. Primero, ¿por qué se llama Balones? No lo sé. No lo sabe. No sabe por qué le pusieron ese nombre. Eso está en Alicante, ¿no? Sí. Está en Alicante. ¿Cuántos habitantes tiene Balones? Pues tendrá 200. 200 habitantes ¿Y, solo. ¿Y cómo se llaman los de Balones? ¿Balonitas o...? Baloneros. Baloneros. Baloneros. Digo yo, perdona, ¿cómo es tu nombre para dirigirnos a ti? A mí, Chimo. Chimo. Oye, Chimo, digo yo, ¿dónde está ubicado, para que la gente que nos está escuchando se haga una idea ahora mismo, dónde está ubicado en el mapa el Balones? Pues está... ¿tú sabes dónde está Alcoy? Alcoy, sí. Alcoy, pues está a 15 kilómetros. 15 kilómetros. Ah, muy bien. Y una cosa, ¿tenéis campo de fútbol? Es para hacernos una idea, porque ya como se llama Balones... Ya. ¿Hay campo de fútbol o equipo de fútbol? Pues antiguamente sí que había uno, era un campo, así que era un... Fue un campo que dejamos para trabajar, ¿no? Entonces, ahí jugábamos al fútbol y aún está... Igual, pero ya está. Oye, Chimo, ¿y cómo se llamaba el equipo? El equipo... Balones. Igual. El Balones, de Balones. Oye, que digo yo, ¿cómo este pueblo, por qué se caracteriza? ¿Cuál es la fuente principal de entrada de pasta del pueblo? ¿Es bueno, un pueblo aquí, ganadero o...? Sí, aquí es agrícola. Agrícola y hay un par de ganaderos, pero aquí es agrícola. Ven, almendra y aceituna y ya está. Muy bien, muy bien. Pues, ¿y tiene mucha marchita el pueblo o hay mucho, quiero decir, 200 habitantes, pues las fiestas y la marchita, sí, está con ello, ¿no? Unas fiestas patronales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿De San qué? De San Francisco de Asís. Ah, muy bien. ¿Y qué día caen? Aquí a principios de agosto. Principios de agosto. Y ahí se montarán unas petardadas, porque vosotros lo que tenéis ahí un poco en Alicante es mollón de petardos y esas cosas raras, ¿no? Exacto. Claro, tiran claro. Puentes, hay verbena y tal. Y aquí sí. Los fines de semana, pues la gente se va, como el Coico Centaina está cerca, pues si quiere marcha, pues se va a 10 minutos de aquí, o un cuarto de hora. Ya. ¿Qué tal las comunicaciones, qué tal están? ¿Buena carretera o es así tipo paso de cabras? Sí, la carretera está de categoría. Categoría, qué suerte tenéis, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Oye, Chimo, que digo yo, que tenéis personaje famoso en Balones, ¿hay alguien de relumbrón, así una persona de renombre que haya nacido en Balones? De momento aún no nació. Bueno. ¿Y algo que haya ocurrido en Balones? Algo que yo qué sé, que tocó la lotería o que, no sé, algún acontecimiento por lo que se haya hablado de Balones. Tocó, pues, igual como en otros sitios, a veces alguna persona, pero poca cantidad. Sí, no, pero me refiero a algún acontecimiento, aunque no sea la lotería, que era un ejemplo. Pues no, ahora no. Ahora no te viene. De todas maneras, también te decimos una cosa, mira, uno de los pueblos a los que llamamos fue Cotillas, y a Cotillas le cayeron 18.000 kilos, a ver si nos vamos a la suerte, pero bueno. Juega la lotería, por el sorteo del niño. Sí, sí. Bueno, oye, Chimo, ya vamos a terminar, te agradecemos muchísimo que nos hayas contestado tan amablemente. Tú no tendrás nada que ver con Chimo Bayo, ¿no? No. Ah, vale. Es que veo un Chimo famoso y Chimo Bayo, pero no, porque si no se hubieras dicho, no, famoso soy yo de Balones, Chimo Bayo. Claro, claro, donde los haya, claro. Bueno, Chimo, pues te agradecemos muchísimo, saludo a tu mujer y gracias de verdad, porque así vamos conociendo un poquito lo que es, pues, la parte de ahí abajo. Sí, vale. Vamos a seguir con el coche y nos vamos a ir a otro pueblo, ¿vale, chato? Hasta luego. Gracias. Un abrazo, chao. Hasta luego. Baixando la foto del cat, una noia, una noia, baixando la foto del cat, una noia, y un soldado. Y hasta aquí, otros pueblos. ¡Yes! Martita, mete la cabeza para adentro. Looks like violence, break the silence. Come crashing in, into my little world. Painful to me, pierced right through me. Don't you understand, oh my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms. Words are very unnecessary. Ese término barbarizante que se llama zap, que es una palabra inglesa, horrorosa además. El camisetito, nero, di che vai? No, buono, nero, scrivi una spirica, scrivi una spirica. Scrivi una spirichetta. La radio, ora gliela devo camelata. Ma che? Alla della smagnata. Però Loretto, che la vuoi pigliare, la vuoi fare placa placa, la vuoi poner mirando pa' querca. Ma come l'almohada? Va a reventar la vena, sorry. Sì, luego, io lo flevo. Dagli la cabeza. Siamo nel Macò! Esta peña! Bueno, oíste, dimmi, Rubio. Dimmi. Fagliami le dita che ti sacaste, eh? Oh, mira, sto pensando, nero. Oh, che ciungo, nero. Come sì. Pensi tu a quinta, no, no, no, sto pensando che il dia di mañana, quando sia pureta, sì. Mi entiendi? Quiero tener las movidas ya guay, neno, ¿sabes? Y vivir ahí guay en un sitio que mole un mazo, neno. Pues yo tengo una idea guapísima. Ya, estuve pensando en comprarme un terreno y hacer una chabola. No. Y pero dije... Chabola y chavala, neno, ya, neno. Claro, pero las chabalas no te vienen a las chabolas. Sí que te vienen, no te va a venir a las pero chabolas. Pero son las perralleiras, hombre, pero no te vienen las guays. Te vienen las guays, está diciendo... No te voy a llevar una Hawaii allí a comer al modo a la chabola. Una Hawaii sana. Ah, como mola que se movida, neno, mira. Pero papel. Pero ¿qué? Papel más, papel bien. Está bien, hombre, está bien. Pero Paco, chorro, no olvides papel, no. ¿Quién se puede fumar? Paco, neno, no se puede fumar aquí. No te lo dije ya mil veces, neno. Que el vaporizador y punto, neno. ¿Cómo es? Tengo una idea guapísima. Dime, el otro día c'era una tele. Sí. En el campo. Guau, no, neno, qué guapa. Una pequeñita, ¿eh? Una pequeñita. Guardate. Una de 2 pulgadas. Qué guapo, neno. Para estar guiñando en la tele, ¿no? Claro, neno. Muy guapo. La metí para cuando voy en el carro, sí. Voy viendo la tele, porque sí. Total, para ver la carretera ya me la sé. Y no te buga también. No, el buga se lo vende a mi viejo, chaval. Ay, bueno, neno. Yo, oye, se lo vende no siempre. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí. Te voy a decir, estaba viendo la tele, estaba guiñando en el Tigre. Sí. Y estaba viendo la tele, chorro, sí, sí. Y vi una movida. ¿Qué pasó? Una pirichetta che tu la conosci, Sorbo. Però che pirichetta? La partiguro questa. Oh, che buona estana. Ma questa ciorbita, Neno. Ma questa ciorba. Ma un par di tema. Io te dico. Stuve lì, io viendo con la foto. E poi che ti cresci me... Blanca. Ma che ti cresci me llevo solo a te al bagno, Sorbo. Ah, ma bueno, già... Pues te dico. La vista già se mi fastidio, Neno. Alla partiguro questa, Sorbo. Stava annunciando una movida. Sì. De ciabolas. Che si chiama? Lo vicio, neno. Marina d'Or. Il Marina d'Or, che sul sitio vuoi per vivere, neno? E perché non chiamiamo per preguntare le condizioni di pago? Vuoi comprarmi un piso? Vamo a chiamare a Marina d'Or, neno. Venga, neno. Ah, questo? Spero che ti tratten bene, eh? Oi, stai punteo! Neno, neno. Dimmi, neno, che stai punteando, neno. Però neno, che si pare che sia la prima idea perché scuccio si stia te. No, neno, perché cada vez che lo scuccio se mi pone lo spelo come quando via tu ha, neno. A che dia? Quando la via era disnuda? Chignando. Ah. Mi dice, buah. Perché è un poco ciungo, vero? Che cuclillas in cima della tappa. Però ciò, perché stava morata, neno. Bene. Vamos a llamar a Marina Doro, que Milinita voy a tener que ir yo. Voy a tener que ir yo a ponerte la pila. Milinita, se está un poco... ¿A mí? Está así como descontrolado. Marina Doro, ciudad de vacaciones, le atiende Dolores. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, llamaba para lo de comprar el piso. Sí, tiene información de compra de apartamento, ¿verdad? Sí. ¿Desde qué ciudad me llama usted? Coruña. De la Coruña, ¿me puede dar su nombre, si es tan amable? Sí, bueno, me llaman el chino, pero mi nombre es el entero. Sí. José Manuel Uzal, Uzal. ¿Izal? Uzal, Uzal. Ah, Uzal, Uzal, Uzal. Uzal, Uzal. Vale. Con H, con las N, dos. Con H y con N al final. No, no, Uzal, no. Con H, H-U-Z-A-L. A-L, Uzal. Vale. Sí, Uzal. Dos vale, veces, señor. Uzal, Uzal. Mis vale, José antiguos. Manuel. Dígame. Sí, pues mire, nosotros en este departamento no le podemos informar de apartamentos en venta. Le voy a pasar al departamento de nuestros compañeros, que son los de ahí de Galicia. Sí. Se van a poner en contacto con usted la muy semana bien. Que viene. Pero porque ahora ya no va a poder ser, ¿vale? Pero ¿cómo la semana que viene? Yo no puedo comprar el piso. Bueno, usted quiere información primero, ¿no? Claro. Es que nosotros en este departamento no damos información de compra de apartamentos. Entonces tengo que pasarle con el departamento de ventas de ahí de Galicia. Y ahora ya, como es viernes hoy, son ya las 9, sí. Ellos estarán el lunes, le llamarán a partir del lunes. Hombre, no sé, yo tengo un colega que estuvo ahí hace poco y me dijo que los pisos estaban guapísimos. Me dijo. Sí, son muy bonitos, sí. Me dijo que estaba muy guay, pero, no, hombre, no sé, a mí me dijo que era además una movida, que había mucha marcha, que había mucha sí. peña, que sí. nada de ahí malos rollos, no había botellón ni nada, cerquita nada, de la nada, playa, nada. Que tenían sí. piscina. Sí, sí, tienen de todo, y tenemos aquí es una ciudad de vacaciones. Sí. Para familias sí. que vengan con sus hijos. Sí. Y, hay mogollón de peña famosa, me dijo, a mí eso es una movida que sí. me interesa mucho, porque siempre me moló el tema del famoseo. ¿Sí? ¿Le gusta eso? Me mola. Pues y... aquí va a encontrar de todo, de toda clase de personas de claro. la televisión, que vienen y... muchísimo a hacer también hasta propagandas, películas, de todo. Bueno, sí. aquí se promociona todo. Y Hansai, o sea, hay... También hacen también lo de las Mister y los Misses, no sé si... Eso, ¿sí? eso, qué bonito cuando lo veo ahí debajo de las cascadas cayendo al agua, yo flipo. Sí. Flipo es muy bonito, sí. sí. Le va a gustar mucho, lo que pasa que... José Manuel, yo la información que usted me pide, pues no se la puedo dar. Mira, yo vi el mensaje de Igartiburu, ¿no? Sí. No sé, si puedo hablar con ella, porque ella lo pilota todo, porque está allí. O sea, sí. si me la pasas con ella, ella me lo dice a ella. No, no, ella no está aquí. Ah, ella no está solamente, no, ella solo promociona Marinador, pero no... Ella está por muchos sitios del mundo promocionando Marinador. Ah, pero ella no vive, está aquí pero en la oficina. Ella vive en Marinador, ¿no? Ella es una de... Yo, vamos sí. a ver, ella vive ahí. Tiene un apartamento aquí, sí. Claro, yo es que ella es una... Vamos a ver, está... hace tiempo me molaba otra ja, pero ahora ya la que me mola es Anne. Y bueno, yo estaba muy interesado en conocerla. Por eso si me pasas con ella, pues ya es está. Que no, es que no está aquí, señor José. Bueno, ¿y el piso lo puedo comprar cerca del de ella? Eso es una condición. Pues usted lo pregunta, cuando le llame el comercial, le pregunta sí. dónde lo tiene ella y si quiere usted lo compra allá al lado, si hay alguno en venta. Bueno, venga. ¿Vale? Muy bien. Vale, señor José. Le llamarán a este teléfono 981-173-173, sí. ¿vale? Exacto. Bueno, tengo un colega en Telefónica que se enrolló y me dio un número facilito. Sí, pero bueno. Es verdad, sí que es facilito, sí. Si algún día tienes algún problema con el teléfono, llama a este y ya te pillo yo y te paso con el Chispas, que es mi colega. Muy guay, es muy enrollado, ¿eh? Bueno, sí. ¿cómo es tu nombre? Yo soy Dolores, señor José. Dolores, gracias. No, pero encantada. No me llames señor, tampoco que soy un chorbito, o sea, tampoco soy tan mayor. Me llamas señor, ¿me entiendes? Tú y yo podemos tomar una copa o algo un día. Claro que sí, bueno, claro que sí. Si nos vemos en Marinador, porque tú estás en Marinador ahora. Sí. Bueno, pues oye, pues lo que pasa es que son las normas y la costumbre de llamar a todo el mundo por... Las normas están para romperlas, nena, ¿me entiendes? Sí, pero luego. los jefes, nosotras no. Tú quédate con eso y ya verás cómo vas a disfrutar mucho más de la vida. Hazme caso sí. a mí que ya tengo el culo pelado. Vale, Dolores. Bueno, muchas oye, gracias. Me gusta luego. Tu voz, Dolores. Un beso, adiós. Amor, adiós. Pirica. Un abrazo, adiós. Chao, chao. ¡Pero cómo, señor José! Es que señor José me llamó... Vamos a ver, la gesta va... Te voy a llamar señor José a partir de ahora, ¿eh? ¡Me meto un puñetón! ¡Señor José! ¡Me meto un puñetón! ¡Ya se lo digo ahora! Te voy a llamar señor José, pero es que la va, ¿entiendes? Estaba necesitada de cariño. Y yo tengo cariño para todas. Un saludo para las feministas. Hoy sí. Pero mira, yo pienso que, vamos a ver, lo del piso va a estar chungo, ¿me entiendes? Porque va a estar chungo, pero lo de currar allí, no puede estar guapo. Pero la movida si me sale la Dolores este otra vez. Bueno, si sale Dolores, colgamos, Buti. Buti. Venga, vamos a llamar otra vez, yo voy a pedir curro. Buti. Voy a pedir curro. Mira, llamó un colega mío antes. Ya, sí. Es el mismo número. Sí, pero tú tienes más luces, nano, con árbol de Navidad. Porque estás en Miquel, Julay. Y luego, ¿o no estamos en un Kelo los dos juntos, nano? ¡Julay! A mí no me sabes Julay, señor José. Que tú quieres un teto. Bueno, vaya mamá, vaya perdigón, sorbo. Estás asesinato. Bueno, nano, entra en igual. Marinador. Pregunta por Dolores, que es una perica que... Uy, es de carata yo. Y luego. Es una amiga de hacer favores, la Dolores. Ese aún se va a rodillar. Ya, nano. Ya le voy a mandar un regalito. Un regalito le voy a mandar. Una rodillera y un bote de licor del polo. Ahí está, gracias. No da señal, pero Miguelita, me estás marcando bien. Me estás marcando bien, voy a tener que ir yo a marcar. Llama desde otro número de teléfono. Ya sí, está. Puede. Claro, nano, no ves, el pavo este está... Pero mira. Está para ver otras movidas. Este pavo, yo, claro, vine a currar con el calimocho, nene, no se puede. No se puede. No. Ay, no. Hola, se buenas puede. Tardes. Hola, ¿eso es Marinador? Sí, Marinador, ciudad de vacaciones, dígame. Bueno, vamos a ver, yo le voy... lo llamo por una movida, es que me dijeron que ahí... Que bueno, yo estoy buscando curro. Y, pues, para currar, ¿con quién tengo que hablar? Yo le voy a dar un número de fax. Y ahí por fax... Pero no yo con el fax no puedo hablar, chaval. No, teléfono no tenemos, teléfono. Yo le puedo dar un número de fax y por fax nos puede enviar sus datos personales. Es que yo te voy a contar una cosa. Es que yo lo mismo le doy para construir casas, que piscinas, que para estar en el teléfono. Me yo valgo para todo. Sí, sí, yo general de todo. Yo fui pisero, tengo una burra... Tómese nota, por favor. Tómese nota. No le entiendo, perdone, dígame. ¿Tiene lápiz y papel para escribir? Sí, dígame. Es el 964... 964... 72... 72... 29... 29... 77... 77... Mira, ¿y ahí qué tipo de curro tenéis? De todo un poco. Es que me dijeron un sorbo, un colega mío de aquí de Coruña, que fue a trabajar allí, igual lo conoces. No, yo no le conozco. Se llama José, señor José. No, yo no le conozco, pero bueno, este número de fax que yo le he dado, sí. Pues allí nos envía sus datos personales, su teléfono, su nombre y apellido. Buti. Y el trabajo que busca. Claro, pero... Sería un trabajo general, ¿eh? Eso es, ¿verdad? General. Porque ofertáis muchos trabajos. Yo solamente le puedo dar la información del número de fax, ¿eh? Bueno, Periquita, pero Periquita, te podías enrollar. Adiós, buenas tardes. Pero Periquita, no me cuelgues, charba. Mira esta pirica. Mira, no te melaste nada, ¿no? Pero que le voy a camelar. Tienes que decirle. Oye, pirica, que vos mira, muy bonita. Mira, te voy a decir una movida. No es lo mismo llamar para comprar un piso que para buscar curro, ¿me entiendes? Claro, bueno, y luego, es cierto, ¿no? Porque para comprar un piso yo creo que hasta incluso se rodice, ¿me entiendes? La semana que viene la llamo yo. Oye, ¿cómo se llamaba esta nota? Julandrona. Julandrona. Vale, me pones con una Julandrona. Sí, señor José. Veniste, nos piramos para Marinador. Sí, bueno, yo voy a pasar antes por los soportales, que tengo que ir a recoger un paquetito que me manda un colega de... Bueno, es el colega el que tiene el paquetito, que lo tiene dentro, lo tiene que girar y ya me va ahora. Vale. Limpialo bien, ¿oíste? Que luego nos reponemos a medias. Sí, sí. A Burpiñita, los nacos, vamos a buscar curro, vamos a pillar Kelo, va a ser la bomba esto, nero. ¡Viva Marinador! ¡Viva de vacaciones, Sorbo! ¡Aguíste! ¡Ulay! Oh, make me over. Meu xefe é ñe. Eu escoito capi. Concurso! Zapping! Yes! 902-173-273, buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, con Tomás de Cambado. ¡Hola, Tomás de Cambado! ¡Tomás de Cambado! Rápido, para que no te tiempo, que entren muchas llamadas, tío, y dinos ya directamente si tú hiciste alguna vez un sudoku o no. No, nunca lo dije. ¡Gracias, no, no. Tomás! Estamos empatados, tranquilo, que queda mucho mucho rabo y mucho... ¿Cuál es? Y mucho rabo. ¿Qué? ¿Cuál es el plato postre que mejor te curras, chato? Palomitas al microondas. Muy bien, muy bien. Eso es cocina creativa. Adrián, cagón, mira, es Tomás es el que controla, ¿me entiendes, tío? Vale, tío, y el concurso, tío. ¿Tienes ya tu politono currado? A ver, politono hashe. Bah, politono hashe. Ah, sí, espera que bajamos la música. No empecemos a atacar a los introyentes, ¿eh? A la de tres. Una, dos, tres. Hola, soy hashe. Mira, tienes una llamadita aquí, ¿eh? A ver si la coges, hombre. ¿Qué pasa? ¿Estás haciendo un sudoku o qué? Pues yo no lo voy a hacer nunca, ya verás. Bueno, está bien, está bien, está bien. Yo pensé que ibas a utilizar algún, ¿eh? Claro, ¿eh? Claro, sería un toque más personal. Sí, esto estaría muy bien, ¿eh? Bueno. ¡Gracias, Tomás de Cambado! ¡Tomás Fuerte! Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola. Hola. ¿Quién eres? Joe. De Marín. Wow. Joe de Marín. Joe de Marín, o sea, tu nombre es total. Como la de Mujercitas, Mary Joe. No, no, es Mary Joe, es de María José, de toda la vida, Joe. Claro, claro. Enorme, chata, bueno, pues confirma, ¿no? Espera, Joe, ¿tú cómo lo escribes? ¿Con Y o U? No, J-O. J-O, Joe. Mary Joe, claro, lo que decía, tío. Jennifer Joe. Muy bien. Joe. Bueno, chata, confírmanos desde Marín. Es una raíña de sudoku. Pero... ¡Enorme! Pero, Joe... Todas sus modalidades, no fácil, medio y difícil. No, fácil es que ese o máis, ese non, nin se fai, pero, porque é absurdo. Joe, unha cousa, de onde dixeses que chamabas? De Marín. Marín. Eu fago sudokus de 16 por 16. Guau, que bárbara. Bárbara, que bárbara, unha auténtica profesional do sudoku, tío. XXL, sí señora. 16 por 16, voy a apuntar aquí. Bueno, de cociña, como andas? Tortilla de patacas. Muy bien. Claro que sí. Tortilla de pataca. Muy bien, chata, bueno. ¿Qué prefieres, pataca nova un pouco ou pataca vella? Pois eu nunca sei cal se usa para cocer, nin para tortilla, nin para nada. Sí, a que se dan no super de fora. Claro. Bueno, pois moi ben. Este é o politono? Eu imitaría a miña gata. Vale, pois moi ben. Politono, gata de Mary Joe de Marín. Veña, Joe, gatita, adiante. A ver, tres, unha, dúas, tres. ¡Buenísimo! ¡Enorme, Joe! ¡Qué grande, tía! ¡Qué grande! Joe, hay moito que escoitas zapping. Sí, chamei un día desde Santiago. Pero non dixeches Joe. Sí. ¿Dixeches Joe? No. Yo teño grabado y mandeivos una foto y nunca máis me mandastes vos a vos. Es que nos non temos cara. Claro. Sí. Pero bueno, atento programa, ¿eh? Sí, atento programa. Sí, que vaya a ver novas. Vale, o sea, nos verás a cara, tranquila. Dos años de pico, mira, yo, podes facer o gato outra vez, que gustoume moitísimo. A ver, dalle a ver. ¡Es buenísimo! ¡Muchas gracias, Joe! ¡Sí, otra vez! Churita, puli. Ya, pero porque tiempo, la madre que me parió. Me mandes una galleta. Pues nos vamos rápidamente porque es viernes, no nos vamos a cervecita. El lunes estaremos aquí de nuevo en Radio Voz a las 8 de la tarde. Esperamos con muchísimo cariño, muchísimas gracias para Joe de Manín, para Tomás de Cambados y para todos vosotros que estáis ahí otro lado del aparato. Iba a decir reproductor, pero no, transistor. Así que nada, un beso muy fuerte, tened muchísimo cuidado con el coche, os esperamos a las 8. Aquí, tenemos el lunes, tres aviones, ¡Zapping! Nos despedimos con mucho amor y cariño diciendo... ¡Suerte!